Por un lado, no había mejor destino que ser árbol de Navidad. Pero por otro, a él le habría gustado más ser un potente mástil que desafiara tempestades en medio de los océanos. Como no tenía muchas opciones, decidió que sería el mejor árbol de Navidad del mundo. Así que enderezó sus ramas tanto como pudo y cuidó que no se le cayera de ellas ningún adorno cuando la pequeña Ana, aún enferma, se le acercaba despacito para acariciar sus verdes ramas.